Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Acordes y Cuerdas, en el arte y en el mundo de la guitarra. En esta oportunidad y por pedido de todos y cada uno de ustedes que me han llamado al 096-290-5766, la línea directa para programar toda la música nacional del Ecuador y del mundo, vamos con la primera hora de programación de este tu programa Acordes y Cuerdas, con un especial al gran y fantástico guitarrista y requintista Guillermo Rodríguez, quien fue definitivamente uno de los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Dejó un gran legado como el requintista de oro de América. Escuchemos pues los mejores temas interpretados en su guitarra y su requinto, el gran Guillermo Rodríguez. Recuerda que este es tu programa Acordes y Cuerdas y que llegamos a ti gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la ciudad para la reparación, el mantenimiento y la calibración de todos los instrumentos de cuerda, ya sean acústicos o eléctricos. El teléfono es el 096-290-5766, 096-290-5766. recuerda que este es tu programa Acordes y Cuerdas y que llegamos a ti gracias al gentil auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la ciudad para la reparación, el mantenimiento y la calibración de tu guitarra eléctrica, de tu bajo, de tu guitarra acústica, de tu sextillo, de tu charango, absolutamente de todos los instrumentos de cuerda. El teléfono, el 096-290-5766, 096-290-5766. Y pues bueno, continuando con este tu programa Acordes y Cuerdas, vamos a escuchar música nacional e internacional. Estaremos escuchando Illusions de su amigo servidor Cristian Quintana. Posteriormente, Strums y Farah con el tema Rainmaker. Estaremos disfrutando también de Buckethead con el tema Colma. También estaremos disfrutando del grandioso Aldi Miola y el tema San Marco. Y terminaremos este bloque con el grandioso Kiko Laureiro y este espectacular tema de rock fusión y jazz, Ojos Verdes. No te olvides de descargarte la aplicación para Android y para iOS, Radio CCE, para que puedas disfrutar de toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura desde tu dispositivo móvil con sonido HD de alta definición. Comuníquete con nosotros al 096-290-5766, 096-290-5766 y programa con nosotros toda la música nacional e internacional en guitarra. esperando que esta programación haya sido de tu completo agrado, me despido, no sin antes recordarte que estamos aquí todos los días miércoles a partir de las 21 horas. Somos el programa Acordes y Cuerdas, programa especializado en el arte y en el mundo de la guitarra, y compartimos con ustedes toda la música nacional e internacional de este magnífico instrumento y sus mejores y más grandes maestros nacionales e internacionales. Recuerda que llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especializados en el tema de la calibración, de la reparación, el mantenimiento y absolutamente de todo lo que tú necesites en cuanto a reparación de equipos profesionales de audio. Sus teléfonos son 096-290-5766. 096-290-5766. Mi nombre es Cristian Quintana y me despido deseándote una excelente noche y recordándote que aún te cuides mucho con todas las normas de bioseguridad para que estés sano y salvo junto a toda tu familia. Recuerda que este es tu programa Acordes y Cuerdas y que llegamos a ti por los 940 AM y www.radiocce.com. Muy buenas noches. Acordes y Cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas. Gracias por sintonizarnos. Acordes y Cuerdas.